Querer es condenarse sin saber, arriesgarlo todo, algo que no puedes pretender. Es entregarlo todo sin temer, puede ser tan peligroso, algo que te puede enloquecer. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver, lo que sientes de verdad. Tambalearse y caer, no sentirme solo, saber que en alguien tienes que creer. Y todo esto es cuestión de fe, es como un deseo, a veces imposible de tener. Querer es no poderse contener, cerrar que no quede nada. El juego más difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver, lo que sientas de verdad. Solo tú sabrás. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver, lo que sientas de verdad. Difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es querer. Hola gente, estamos de regreso en una transmisión más de No es Lluverales, su programa favorito. Esta vez tenemos en cabina a varias personas invitadas, en realidad son amigas mías que tenían frío afuera, pero están aquí. Una es Belén, hola Belén. Hola gente. Lo más probable es que no hayan escuchado, el micrófono está volteado en contra de ellas, pero bueno. Ahora sí, otra vez. Hola gente. Hola, y tenemos también aquí a Natalia. Hola. ¿Y ustedes qué hacen en la vida? Vivimos. Lo viven, ok, me parece bastante razonable. Bueno, el programa de hoy tenemos una ausencia. Ah, bueno, primero una disculpa por no poder transmitir la semana pasada. Fue por causas mayores a nosotros, problemas en acomodación de horarios y esas cosas. Y bueno, entonces, pues también tenemos que avisar que nuestro grandioso compañero, nuestra segunda parte del programa, pues no pudo estar hoy. Me dijo que tenía que pelear contra un superhéroe, un supervillano o algo así. No sé, tenía que salvar el mundo. Entonces, Daniel Zul no está hoy. Pues sí, problemas ajenos a aquí a nosotros. Entonces, bien. Vamos a empezar con una canción. Vamos a ver, ¿qué canción? Ah, una advertencia, obviamente, son canciones que me gustan a mí. Es probable que no le gusten a Azul. Se va a podrir de odio y de rencor. Pero ni modo. Aquí está. Entonces, tenemos... Vamos a poner dos canciones. Primero vamos a poner una canción llamada Libros Sapienciales, o sea, de pensar, ¿sí? Es de una banda que se llama Box Day, son de Argentina y son muy, muy buenos. Este disco es del disco que se llama La Biblia, es un disco inspirado o algo así en la Biblia, pero al mismo tiempo es como una burla, entonces les causó muchos problemas en su natal Argentina. Estaban censurados de la radio, no podían. Pero pues ellos dijeron, hey, esta es una canción para decir algo que está... Ups, esta es una canción para decir algo que está en un libro. Entonces, nosotros no queremos ni hacer burla, ni criticar, ni nada. Simplemente hacemos canciones. Y también vamos a poner una canción de un artista chileno, se llama Jepe. La canción se llama Fruta y Té. Es una canción bastante tranquila y bastante, pues, simple. Escuchémoslas. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. Su nombre no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Despiertes, tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Y no tengo más nada, volvemos a esta transmisión de Noisuberales. Les recordamos que ustedes pueden escucharnos por el Mixler. La cuenta es mixler.com/noisuberales con doble L. Y pues bueno, lo más probable es que si nos están escuchando es que ya hayan entrado a esa página. Pero por si tenían la duda, por si están escuchando la grabación, pues pueden escucharnos por ahí en vivo. También tenemos las páginas en Facebook. La página nuestra en Facebook es facebook.com/NUA Radio. También tenemos las páginas de Radio Medicina. Ustedes entran y buscan ahí Radio Medicina. O es facebook.com/Radio Medicina. Pueden escuchar otros programas además del nuestro. Digo, el nuestro es su favorito, obviamente, pero pues también hay muchas cosas, muchos programas bastante interesantes. Por ejemplo, la vez pasada estaba escuchando La Cartelera y estaban hablando sobre One Piece. Regularmente no soy admirador de los animes, pero One Piece es One Piece. También estaba escuchando un programa que se llama Gamers Live. Es bastante interesante y estaban entrevistando al doctor Santos, digo no, al doctor Ángel Martínez. Entonces, pues, bastante, bastante cool. Y bueno, pasamos a las siguientes canciones. Tenemos una banda de Tijuana muy nueva, tendrá 2-3 años. Se llaman San Pedro el Cortés. Cantan una especie de punk, pero bastante stoner. Bastante, sí, stoner. Es la palabra adecuada para ellos. La canción se llama No Lo Sé. Y también vamos a poner dos canciones seguidas de una banda chilena que falleció hace poco. O sea, se separaron, pero resucitaron en el nombre de otra banda. Pero no, bueno, vamos a poner la de la banda vieja. Se llaman los Fodermockers, como esa palabra que a todos nos encanta decir, pero con las primeras letras al revés, Fodermockers. Tenemos dos canciones de ellos. Una va a ser Gran Puente y otra va a ser 2022. Escuchémoslas. Yeah. que Bustamante compramos después. Una caja de vino, por esta vez la pagas tú. Cuando digo A, tú siempre dices B. Qué gusto ser tan distintos, ir al cine juntos, no encontrar qué ver, hacer 30 planes, fracasar siempre, y después de todo terminar pasando la no nos conozcamos bien, pero necesito. Bien, esos fueron los Fathermockers. Y bueno, vamos a pasar a lo que sigue en la agenda, que es los conciertos. Para empezar, tenemos que ya es este sábado el Pal Norte Rock Music Festival. Bastante cortito el nombre. Bueno, todos sabemos las tragedias que pasaron los organizadores del evento al haber anunciado algo que no podían asegurar. Obviamente les quitaron el lugar y ahora va a ser en el Parque Fundidora. El Parque Fundidora no es el lugar más agradable para hacer un concierto que tiene ideas de ser así de masivo. Pero pues, bueno, ya será de ellos. ¿Cuáles son las bandas que van a venir? Es bastantes bandas muy buenas y otras que digo no deberían estar ahí, pero veámoslas. Tenemos que estar Jimena Sariñana, Genitalica, Los Babasónicos, Ina, División Minúscula, Panda, Los Claxons, Hello Seahorse, Los Románticos de Zacatecas, Kinky, Fobia, Resorte, Porter tocando su disco ATMHK. Tenemos también a Natalia Lafourcade. Tenemos a Julieta Venegas. Y como el gran estelar de la noche y la razón por la cual me arrepiento de no ir es Café Tacuba. Entonces, pues el concierto en realidad está bastante, bastante, bastante bien. Lástima que no pueda ir, sobre todo por Café Tacuba. Y pues sí. Ahora pasamos al siguiente evento. ¿Ustedes conocen a Normal? N-R-M-A-L, o Normal. Creo que es Normal, se pronuncia Normal. Los organizadores del Hipster Festival Normal. Normal, sí. Y pues bueno, a cada rato traen bandas. Iban a traer a Tame Impala, les tuvieron que cancelar por problemas de aeropuertos. Y pues son bastante... Están bastante enamorados de lo que hacen, en mi opinión, los tipos de Normal. Siempre traen bandas que a ellos les gustan o bandas que a la gente le gustan. Y pues de verdad hacen un buen trabajo. Este lunes, un día muy extraño, van a tener un concierto en el que va a tocar Merchandise y HDXD. Merchandise, pronúncialo, tú eres la que sabe hablar inglés. Entonces déjame hablar inglés en mi mala manera. Esta banda es punk underground, vienen de Florida. Tienen 5 años tocando. Y HDXD es una banda que es como dance, noise. Tenemos que es también un poco de lofi. Es una banda bastante ambiental, pero pues son los abridores ellos. Este es el día 22 en el Sergios. Es gratis, ustedes se meten a la página del Normal, checan los eventos y ahí está para que ustedes hagan pues su reservación y tengan asegurado su lugar. El boleto es decir que sí van a ir, en realidad. Ahora pasemos con las siguientes canciones. La primera es Escape de Santa Marta, de Lost Acapulco. Y después van a seguir dos canciones de una banda llamada Los Psychos. Esta banda es bastante, bastante interesante su historia, porque hace tiempo vi un mini documental de Noisy y ellos dicen que los Psychos fueron los precursores del punk. Estos chavos estaban tirando gritos y haciendo música bastante básica en Chile desde mucho antes que los exponentes ingleses. Entonces dicen que ellos son los primeros punks, así es. Estos mismos Psychos dicen, no, el punk es basura, nosotros hacemos lo que queremos. Y pues sacaron 2 o 3 discos y pues se retiraron. Pero en el 2006 alguien dijo de que, ¿sabes qué? Estos son los primeros punks. Y remasterizaron, sacaron un disco especial como de aniversario. Y pues así los descubrimos, los descubrí. Resulta que son los papás del punk. Tenemos 2 canciones de ellos, van a ser Ana y Demolición. Escuchémoslas. We'll be right back. mañana. No huyas de mí, porque Ana, corres de mi amor. Bien, regresamos a Noisy Liberales y vamos a es turno de la banda de la semana. Y como Daniel Zul no está aquí, tengo total poder sobre esta transmisión. Es obviamente razonable que voy a poner mi banda favorita. Y aparte, pues vamos a aprovechar el hecho de que van a tocar el sábado. Esta banda es Café Tacuba, obviamente. Bueno, tal vez ustedes no sepan, pero todos mis amigos lo saben. Bien, ¿qué es esta banda? Nació en Satélite hace aproximadamente 23 años. Tiene 4 miembros, no quiero decirlos porque se me va a olvidar. No, no es cierto. Es Meme, Joselo, te digo, Quique y Rubén, que regularmente pone cualquier nombre en sus discos. Esta banda ha hecho diversas cosas. Para empezar, cada disco de ellos tiene, yo digo que tiene cierta temática, tiene cierta forma. Por ejemplo, el Re es bastante ecléctico, pero al mismo tiempo muy mexicano. Tenemos que el Cuatro Caminos, ellos estaban en una crisis como banda y pues cada quien puso su granito de arena para hacer ese disco totalmente diferente, para demostrar que son cuatro personas muy distintas, pero al mismo tiempo muy unidas. Tenemos que el Sino es un disco bastante espiritual y tenemos, por ejemplo, una época de ellos bastante rara, que fue el 99 y el 2000, en la que sacaron dos discos al mismo tiempo. ¿Por qué es esto? Iban a sacar un disco que se llama Revés. Ese disco era un disco totalmente acústico. No había letras más que, excepto en una o dos canciones. Y era un disco bastante experimental, bastante diferente a lo que ellos venían haciendo. Entonces Warner dijo de que, ¿sabes qué? Esto no puede salir, esto no va a vender, tienes que hacer otra cosa. Entonces ellos, para poder sacar el disco que ellos querían sacar, sacaron otro disco aparte, que se llama El Yo Soy, lo sacaron juntos. Y este disco es bastante, bastante bueno en mi opinión. En realidad se puede considerar que son varios como lados B o como canciones guardadas de otros discos, pero incluso de esa manera es un disco bastante espiritual y es bastante como de autodescubrimiento. Entonces, esa época en El Revés Yo Soy les dio su primer Latin Grammy, según Wikipedia, pero la verdad es que el Grammy latino, si al Grammy no le tengo respeto, al Grammy latino mucho menos. Entonces, el caso es que este disco los llevó al cielo de las críticas. Todos dijeron, estos vatos son la mejor banda latinoamericana en español. Tristemente, no vendió nada ese disco, como Warner esperaba. Y Warner los despidió y ese disco dejó de salir por mucho tiempo. Hace poco salió solamente El Revés en una reedición. No tiene nada trascendental, es el disco así como venía antes. Solamente que individual, no viene junto con El Revés. Entonces ese es el único disco que no tengo, pero espero que lo pueda conseguir pronto. Está muy caro en Mercado Libre, usado, lo encuentras a 5,000 pesos. Bueno, no es cierto, estoy exagerando, a 1,000 pesos, a 500 pesos. Sí lo encuentras a 5,000 pesos cuando está cerrado de etiqueta. Pero pues eso es bastante difícil y es bastante dinero, no pretendo pagarlo. Pero bueno, ya expliqué mucho sobre ellos. Vamos a poner 4 canciones del disco Yo Soy, que es mi disco favorito. Las canciones van a ser Esperando, una canción bastante simple. Tenemos La Locomotora, el Hombre Impasible y El Ave. Estás en Radio Medicina y no es Lluverales. Si llegas al metro, toma el colectivo que te lleve al cruce con el camellón. Dobla a la derecha y antes de la esquina verás al portero fumando un cigarro en el portón. Dile que te lleve al cuarto piso en el elevador porque ya te estoy esperando. Si lo hiciera música, si lo reptiles cantara. es cantar y contar mil y una historias. Puedes platicar e inventarme mis memorias. Soy el imposible hombre impasible. Venir a gritar y saltar por las paredes, transgredir el arte. Vamos, yo sé bien que puedes. Soy el imposible hombre impasible. Y lo que odias en mí es parte. Thank you. bien, regresamos a Noes Liberales. Eso fue la selección de la semana y diagonal recomendación de Ray. Obviamente no fue local, sino de satélite. Pero pues, me puedo dar lujos cuando estoy solo. Muajaja. Bueno, vamos a cerrar este programa el día de hoy. Me voy a dar el lujo de no tener un comentario libre al final para poner una canción un poco larga. Pero bueno, vamos a pasar con dos canciones. La primera es Porter, pero es Porter sin Juan Son. Cuando yo escuchaba Porter con Juan Son, no me gustaba. Y Juan Son se me hace muy mamila, se me hace muy, muy presumido. Al grado de decir, ¿sabes qué? Voy a cerrar la banda para sacar mis propios discos. No me importa que la banda se quede sin mí. Y a cada rato el vato es como que me entro, salgo, hasta que este mismo año fue definitivo, Juan Son ya no vuelve a Porter. Entonces, eso me pareció a mí muy, muy bien, porque los músicos de Porter se me hacen personas, bueno, músicos muy capacitados y muy buenos, pero se limitaban mucho o se ahogaban mucho en Juan Son. Así que con la salida de este chavo, con la salida de Juan Son, ellos ya tienen la total libertad para hacer lo que se les plazca como una real banda. Y bueno, empezaron esta siguiente etapa con un vocalista llamado David Velasco. Tocó con ellos en, creo que fue un concierto en un estado, en Puebla, en Aguascalientes. No recuerdo la verdad dónde fue, pero o en Guadalajara probablemente. El caso es que esa vez, ese mismo día casi creo, Juan Son dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Y encontraron a este chavo, ya lo conocían de antes, es músico desde mucho antes. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vente con nosotros. Y funcionó muy bien. Es muy buena voz, tiene una voz un tanto parecida a la de Juan Son. Entonces, en realidad, pues se mantiene la misma forma, el mismo estilo que ellos tenían desde antes. Entonces, hace poco tiempo, en julio, sacaron su primer canción sin Juan Son. La canción se llama Palapa. Entonces vamos a escuchar esa canción y vamos a escuchar a Hello Seahorse con la canción Al Fuego. La canción Al Fuego es una canción muy larga, es la canción que cierra el disco, es el momento un tanto más experimental que tuvieron en el disco Arunima. Arunima es un nombre complicado. Bueno, esa canción dura como 12, 13 minutos. Entonces, pues vamos a decir que es como cuando sales de misa. Entonces el coro está tocando, pero tú no estás poniendo atención, tú estás saliendo. Vamos a poner eso. Mientras ustedes van dejando de escucharnos, y muchas gracias por habernos escuchado, pues vamos a poner Arunima, Al Fuego. Esto es Noes Liberales. Y Saludines Azul. Yeah.